audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, como la H. ¿Como la H? Sí, ni más ni menos. La H no es muda. Sí, señor. Pues ayer fui al médico y me dejó mudo como la H. ¿Que el médico lo dejó mudo? Sí, señor, porque me quitó la lengua. ¿Dice usted que el doctor le quitó la lengua, señor juez? Así mismo, me quitó la lengua asada porque dice que me hace mucho daño. Ah. Y no me negará usted que al que le quitan la lengua se queda mudo como la H. Es verdad, pero en ese caso mi hermana Carolina es una I. ¿Una I? Sí, señor, la I no tiene un punto encima. Efectivamente. Pues cuando mi hermana se casó con el sinvergüenza de su marido, todo el mundo me decía, oye, ¿qué clase de punto le cayó encima a tu hermana? Y no me negará usted que si le cayó un punto encima, mi hermana es una I. Por eso no, secretario, podía ser una J que también tiene punto. No, en ese caso la J sería mi otra hermana. ¿Por qué? Porque ella nació en Aragón. Y no me negará usted que la J es también aragonesa. Tiene razón. ¿Y por qué usted se ríe? Porque yo me hago gracia. Yo me hago gracia a mí mismo, doctor. Póngase un peso de multa por cada vocal y 50 centavos por cada consonante y luego dígame qué caso tenemos para hoy. Hoy tenemos un caso de incendio intencional, señor juez. Oh, eso es un delito grave. Llame inmediatamente a los implicados en ese incendicidio. Enseguida, señor juez. Rubén Darío Nervo Espronceda y García Lorca de Baudelaire. Aquí. Cuando me llaman a mí, yo siempre respondo aquí. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Dónde están los que faltan? No falta nadie, chico. ¿Cómo que no? Yo oí al secretario llamar a un montón de personas y aquí veo solamente tres. Perdonadme, señor juez. Lo que ocurre, señoría, es que mi apellido es largo cual del tren la vía. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Bueno, es que este siempre está haciendo verso, tú sabes. Petizo, chico. No, petizo. Petizo le llaman en la Argentina a la persona de baja estatura. No, chico, en la Argentina los patatos, eso como le dicen es petizo. No, señor, le dicen petizos. Chico, tú estás equivocado. ¿Qué? ¿No me oye? Lo oigo perfectamente. ¿Y entonces por qué me dice Le digo que no se dice equivocado, sino equivocado. Ah. Y el que está equivocado es usted. ¿Sí? A la persona de baja estatura, como le dicen, es petizos. ¿Tú estás seguro? Segurísimo. Entonces me equivoqué. Que me equivoqué, chico. Y en este caso, este individuo lo que viene a ser es un poetizo. No se dice poetizo, Tres Patines, se dice poetiza. Ah, sí, acá es poetiza. ¡Oh, rata inmunda! Con los vocablos no me haga tretas y no confunda las poetizas con los poetas, bestia infecunda. Oye, mi socio, ¿tú me respetas? O voy a darte tremenda tunda de 100 trompadas y 1000 galletas. Estáis más loco que una vil cabra, su analfabeto. Oye, no me repitas esa palabra porque te meto. Basta, caramba, de esas. Jugando con el verso. Basta de esas porfías y el que me haga más poesía lo meto preso 14 días. Momento. ¿Te la comió? Sí. Very moment, doctor. Tampoco así. Aquí el que más y el que menos ha disparado su versito. Yo, en representación de Galicia y doña Rosalía de Castro y Concepción Arenal, que eran unas poetisas de AUPA, reclamo mi derecho a poetizar también. Hombre, Rudecindo, tiene usted razón. Puede decir su verso. Muchorizísimas gracias. Allá va eso, doctor. A ver. Los zapaticos me aprietan. Las medias me dan calor. El limón me dio en la frente y el zumo en el corazón. Ese verso no es así, Rudecindo. ¿Ah, no? Claro que no, español, claro que no. Ese verso dice así. Oye esto. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón y el mulo que corcovea no sirve para carrerón. Ante frases tan obtusas y vulgares, deben sentirse las musas que son más de cuatro pares. Muy tristes y muy confusos. Bueno, basta ya, secretario. Póngale a este señor 5 pesos de multa por cada musa. Por cada son 4 pares. No importa. All right. Cumplo su orden sin dar excusas y con ahínco. Son 9 musas por 5 pesos 45. Muy bien. Y como resulta que no es redonda la cuenta, complete usted los 50 con otros 5 de multa. Pero, señor juez, yo... ¡Cállese la boca! Llamé al cielo y no me... ¿Qué pasa? A ver, el acusado naturalmente es Tres Patines, ¿no es eso? No, ¿cómo no, que no? No, chico, no, el acusado hoy es Rudecindo, chico. Rudecindo. ¿Es cierto eso, señor Caldeiro? Bueno, señor juez, brevemente, y no es porque yo esté delante, pero estoy enmarañado, eso es la verdad. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver. Ni yo mismo lo sé, hombre, aunque le juro a usted que soy más inocente que un niño de biberón, sin desdorar a los presentes. ¿Ah, sí? Sí, doctor. Lo único que yo sé es que yo estaba durmiendo la siesta en la trastienda de mi bodega en la barbacoa. Y de repente un bombero me despertó. Entonces usted tiene una bodega. Tenía. Ay, Santiago. 40 años de trabajo fecundo y tenaz. ¿Y todo para qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Todo para qué? Para verlo todo reducido a pavesas. Cenizas, doctor, cenizas y más cenizas. Dígame una cosa, Rudecindo. Ay, por Dios, casualidad. ¿Qué le pasa? Qué tristeza. Ah, sí, sí. Ver quemarse lo que uno. Por casualidad, ¿usted tenía asegurado el establecimiento? Sí, señor, lo tenía asegurado contra todo riesgo: contra incendio, contra motín, contra ciclón, contra terremoto y contra Tres Patines. ¿Contra Tres Patines también? Sí, señor. Cuando coloqué a Tres Patines en la bodega, doctor, como yo lo conozco, aseguré el establecimiento contra estragos tres patinescos. Comprendo, comprendo. ¿Y quién lo acusa a usted de incendiario? Pues la policía y los bomberos. ¿Eh? Sí, la policía, los bomberos y la Sociedad Protectora de Animales. ¿Y por qué la Sociedad Protectora de Animales? Por las 50.000 cucarachas que murieron achicharradas en el fuego, chicos. Pobrecitas cucarachas. Sus cuerpitos estallaban y mientras se achicharraban corrían como muchachas locuelas y vivarachas. ¡Ay, ay, qué pena daban! Óigame, señor, usted no sabe hablar más que en verso. Ese es mi destino, Usía. Todito lo que converso me sale con poesía, porque mi vida es un verso en eterna sinfonía. ¿Molesta a su señoría mi versar límpido y terso? No, hombre, no, no, señor, no me molesta. Aquí en confianza quiero decirle que me gusta muchísimo la poesía. No me diga, chico. Usted, ¿sí?, se calla, Tres Patines. Que de eso sí que usted no entiende absolutamente que nada. Que no entiendo. No, señor. Oye eso. No, sí, oye eso. No, señor. ¿Acaso conoce usted a los poetas clásicos y a los modernos? ¿Cómo no, chico? Yo conozco a todos los poetas, chico. Conozco a Justo Vega, conozco a Marichal, a La Calandria, a Cacique Jaruqueño. Bueno, bueno, tranquilo. Sin menospreciar a los mencionados que son magníficos en su género, o sea, en la décima guajira, debo decirle que yo no me refería a esos poetas. ¿Ah, no? No, señor. Por ejemplo, ¿qué sabe usted de las Doloras? ¿De las Doloras? Sí. Que a casi todas le dicen Lola, ¿no? No, señor. Sí, le dicen Lola. A las que le dicen Lola son a las Dolores. Yo le hablo de las Doloras de Campoamor. ¿Conoce usted a Campoamor? Chacho. Precisamente los otros días estuve allí en el Campoamor, que fui a ver una película que ni la vi siquiera, casi que ni la vi. Una película que se titula Adiós, Sargento. Arroz. Arroz con leche se quiere casar. No, sí, lo que le digo es que esa película a que usted se refiere no se llama Adiós, Sargento, sino Arroz Sangriento. ¿Tú estás seguro? Sí, señor. Además, el Campoamor de que yo le hablaba no es el cine, sino el poeta, el inmortal autor de las Doloras. Chico, pero qué más gusto tuvo la familia de ese muchacho. Mira que ponerle a un niño el nombre de un cine, chico. Momento, señor mío. Usted se calla, que usted es el acusado aquí, chico. Bueno, bueno, seré el acusado. Pero soy también español y no le permito que ofenda usted a Campoamor, que es paisano mío. Caballero, no sea lego. No puede ser su paisano porque usted nació gallego y Campoamor asturiano. Bueno, señor, pero para el caso es lo mismo, señor mío, porque ya lo dijo quien lo dijo. Galicia y Asturias son de un pájaro las dos alas. Pues el pote y la fabada llevan papas y gamón. Rudecindo. Sí. Si me hace un verso más, le pongo 5 pesos de multa. Pero, doctor, ¿este señor no versifica también? Este señor lo puede hacer, pero usted no. Porque a mí no me da la realísima gana. Está bien, chico. Usted ve. Así a las buenas, lo que usted quiera, doctor. Bueno, y volviendo al tema. Muchísimas gracias. De nada. ¿Por qué me da las gracias? Por agradecimiento. Ah, bueno. Volviendo al tema, Tres Patines, vamos a hablar un poco de versos y demás. Sí. Le repito a usted que usted no conoce a los poetas clásicos. Bueno, los poetas elásticos, chicos... No, elásticos no, clásicos. ¿Eh? No los conoce. No. Por ejemplo, ¿Usted conoce las rimas de Bécquer? No, pero le conozco la ruina de Pompeya. No, chico. No. Rimas. Ah, rimas. De Bécquer, el sevillano. Sevillano, chico, lo conozco yo desde que empezó a bailar en Alhambra. No. Ahí fue donde se le empezó a desarrollar la nariz. Ahí se le empezó a desarrollar la nariz, ¿qué chico? Nariz? ¿Qué tiene la nariz de él? Que no cabía de frente en el escenario. ¿Pero qué tiene? Es una nariz especial. Es nariz especial de esa para fumar lloviendo. ¿Cómo para fumar lloviendo? Sí. Tú enciendes un cigarro a esa nariz, no se apaga nunca en la ¿por vida. ¿Por qué? Vamos, el agua te cae por la... Ahí está el cigarro con la candela. Bueno, ¿y si da la casualidad que ese hombre tropiece y cae boca abajo y está lloviendo? Se ahoga, chico. ¿Te crees? ¿Tú sabes los galones de agua que le caben en esa nariz, chico? Ese es el sevillano, el que le dicen el niño del Guadalquivir. El niño del Guadalquivir. Y ole. Sí. Bueno, pero no, ese es el que yo le digo. ¿Cómo lo voy a conocer, chico? La verdad es que, hombre, lo tengo que conocer, chico. A ver, bueno, vamos a ver, vaya. Sí. Recíteme una de las rimas de Beck. Mira, yo te voy a resucitar una de las... ¿A qué? ¿Se murió? No, chico, a resucitar. A recitar. Sí. Le voy a dar chance, no lo voy a interrumpir. Una rima de Bécquer, oye esto, sí. Sí. Espérate, que no, hombre, que la que me vino no es de esa, no es de Bécquer. ¿De no. quién es? Es de Goyito Rico. ¿Cómo Goyito Rico? Goyito Rico, el que venía cantando la cosa esa. No, ese es Pedrito Rico. Goyito Rico era el boceador. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Espera, fíjate, dice, ¿qué es huevo frito? Dices mientras clavas tu mirada en el pálido trasluz. ¿Qué es huevo frito? Y tú me lo preguntas. ¿Huevo frito eres tú? ¡Secretario! Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por atentado a las musas y asalto al Parnaso. Pero, chico, ¿cómo yo voy a asaltar al Parnaso si a mí no me gusta el queso, chico? ¿De qué queso está hablando usted, Tres Patines? Del queso ese de Parnaso, ¿no es que le dicen queso parmesano? No, ese queso se llama parmesano. ¿Ah, sí? Parnaso es otra cosa. Ah, sí, por ejemplo, cuando, ya sé, chico, cuando los policías no están de servicio. ¿Que se visten de parnaso? No, señor, los policías se visten de paisano. Ajá, ¿y lo malo que es eso? ¿Malo por qué? ¿Malo por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo me estoy llevando los níqueles de un paquidermo de eso. ¿Cómo paquidermo? De eso que le mete... Parquímetro. Parquímetro es el elefante. No, el elefante es el paquidermo. ¿Sí? Si viene un pilocía, por ejemplo, de uniforme, yo me hago el disimulado, el loco, ¿no? Chifra, pero ¿no? Si viene, ¿eh? Ahí está, sí. Y me vive eso. Sí. Pero si viene uno vestido de parnaso de eso. ¿Cómo de parnaso? De paisano. De paisano, me parte un jobo, chico. Ah, ¿usted acostumbra a llevarse los níqueles de los parquímetros? Sí, no, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Usted mismo me lo dijo. ¿Qué fue lo que yo dije, Becho? Cuando yo me estoy llevando los níqueles del parquímetro... Ah, ¿tú también te lo llevas, no? ¡No! Secretario, dígame. Póngale a Tres Patines 20 pesos de multa por parquimetricidio. A ver usted, Rudecindo. Dime, hijo, di, anda. ¿Qué es eso de mi hijo? ¿Qué es eso? ¿Qué atrevimiento es ese? Doctor, ¿es cariño con usted? No, no quiero cariño. ¿Oye? Qué mal engrandecido eres, chico. Él es mal engrandecido. 10 pesos de multa por el cariño ese. Muchísimas gracias, doctor. Usted se está contagiando con este otro. No, hombre, no. ¿Cómo? Estoy mucho más altura. ¿Cómo más altura? Claro que sí. Usted es otra... ¿Eh? Usted es otra persona de... Sí, señor. ¿Por qué usted no hace... No te dejes engañar, corazón, por la mujer. No. Yo sé lo que yo... ¿Qué es eso? ¿Qué mercado habla este hombre? Vamos a ver, decía usted que la policía y los bomberos lo acusan de incendiario, ¿no es eso? Así es, señor juez, pero yo le juro a usted por el caballo de Santiago. Descúbrete. Y por el escapulario de Pedrito Rico, que soy inocente. ¿Usted se cree que yo iba a quemar mi ensueño? ¿Cómo su ensueño? Sí, así se llamaba la defunta. ¿La difunta? ¿Qué difunta? La bodega, doctor. Yo siempre había soñado con establecerme, pues le puse a la bodega mi ensueño. Ah, vamos, y dice usted que cuando ocurrió el siniestro estaba durmiendo. Sí, señor. Como aquel día almorcé patas a la andaluza, y como usted sabe que las patas dan mucho sueño, sí. Dejé la bodega a este señor, que es dependiente mío, hasta que viniera a relevarlo Tres Patines, que también es empleado del establecimiento. Ah, de modo que este señor y Tres Patines son empleados suyos, ¿no es eso? Eso es. Yo le dije acá, a este señor, que cuando viniera a Tres Patines le diera un papel donde yo tenía anotados los pagos que había que hacer. ¿Y usted, señor Darío Nervo Espronceda y etcétera, etcétera, qué hizo? A este señor entregué el papel y me marché. Tres Patines, ¿Es cierto que este señor le entregó el papel y se marchó? Sí, chico. ¿Y cuando ocurrió el incendio, qué hizo usted? Bueno, yo fui corriendo a la compañía de seguro para que me pagaran, chico. ¿A la compañía de seguro para que le pagaran qué cosa? Hombre, una póliza a mi nombre que yo le había hecho a la bodega. ¿Eh? ¿Que usted había hecho una póliza de seguros a su nombre? Sí, porque resulta, yo dije que le había hecho una póliza. Sí, señor, y usted mismo es el incendiario. ¿Es cierto o no? Chico, sí, pero el Rudecindo fue que me mandó, chico. Yo lo mandé a quemar mi ensueño. Sí, chico, porque mira este papel que tú me dejaste. Déjeme chico. Ver ese papel. Mire eso. Aquí dice, siento ganas ardientes de quemarme, quiero que todo arda en una hoguera, vierte sobre mi ensueño gasolina, que mi ensueño se quede hecho una ruina y vuele en sus cenizas por doquiera. ¿Tú ves que tú mismo me mandaste a quemar tu ensueño? Eso no fue el papel que yo le dejé, señor. Ah, caray, me equivoqué. A Tres Patines le di unos versos que escribí y a mi casa me llevé el papel que me dio usted. Ah, sí, ¿no? Caramba, qué bruto fui. Tin Marín de Dos Pingües. Así que, ¿qué usted cree, Tres Patines? ¿Qué, bueno, qué? El asunto, yo, caballero, en vista de que el culpable de todo esto es el poetizo este, yo me voy, ¿no? Usted se queda, secretario, tome nota. Venga la sentencia. Está visto y comprobado, Tres Patines, que el señor le entregó por un error un papel equivocado. Pero como que resulta que ese error no lo faculta para provocar un fuego en forma tan inconsulta, Tres Patines, yo le ruego que cobre el seguro y luego pague 5.000 de multa.